es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Hace poco escuché de un cantante de rap católico. Sí, escucharon bien, cantante de rap católico llamado Tomás Balsecchi. Y la fe de este muchacho es un milagro, realmente. Él nació de dos padres drogadictos, adictos a la heroína. Incluso durante su primer año o dos de vida como un bebé, él creció en una comunidad de rehabilitación. Después sus padres, su padre realmente quería salir de las drogas, su madre no tanto. Y por esas luchas que ella tenía, que no estaba del todo decidida a cambiar de vida, esta madre, cuando Tomás tenía 3 años o 4, lo abandonó. Dijo, le dejo mi cuidado a mi esposo y se fue. Esto fue una herida muy grande, ¿no?, para Tomás, para este hombre. Y su padre, con quien él creció, aunque se recuperó de las drogas, sin embargo, no sabía mucho cómo ser padre, sino que más bien era como un amigo para este hijo pequeño, ¿no? Y dice, el padre trabajaba en las noches, en bares, en clubes de adultos, y lo llevaba a su hijo pequeño ahí para que estuviera con él. Dice, al principio, Tomás, y yo me sentía, como iba a la escuela, y me sentía más adulto que mis compañeros, porque ellos miraban los cartoons y cosas y jugaban, y yo en cambio veía cosas de adultos y hablaba de política. Pero dice, con el tiempo me entró como una tristeza. Y yo me preguntaba, decía Tomás, ¿por qué yo no soy como los demás niños? ¿Por qué yo no miro los dibujitos animados y no juego con los...? ¿Por qué no tengo a mi madre conmigo? Bueno, finalmente en su adolescencia Tomás, él mismo terminó también tomando drogas. Y él rechazaba a Dios, decía, yo no creo mucho en Dios, pero si existiera, yo me volcaría a Satanás. Porque Dios nunca se preocupó por mí, él me abandonó. Y en la escuela, una compañera que lo vio leyendo un libro de Marilyn Manson le dijo, Tomás, Jesús te ama. Y si a mí esto me daba como una irritación, que alguien me dijera que me amaba, pero sobre todo que me dijeran Jesús te ama. Le dijo, no me digas esto, le dice, ¿no ves que yo no tengo nada que ver con la religión? No me digas. Y ella le insistía, bueno, Tomás finalmente dijo, mira, no me digas más. Entonces ella dice, un día encuentra que ella le deja una nota y dice, bueno, si no, ya que no quieres que te lo diga, te lo escribo. Jesús te ama. Y dice, esto me llegó muy profundo en mi corazón. Dice, y ella me dio una Biblia y yo leía, un día estaba comiendo solo y leía ese capítulo 9 de San Mateo donde Jesús dice que Él cena con los publicanos y los pecadores porque son los enfermos los que tienen necesidad del médico. Y yo sentí, bueno, que dice, Señor, ni mi madre ni mi padre quieren cenar conmigo. El padre lo había echado también por un problema, ¿no? Así que dice, mi padre ni mi madre quieren cenar conmigo. Pero yo sentí que tú sí, Señor, quieres cenar conmigo. Y sentí en ese momento como realmente como la presencia de Jesús en ese lugar. Y que el Señor lo quería, no importando lo que Él hubiera hecho y quién Él fuera, sino que el Señor lo quería por Él, quién era, como hijo. Bueno, finalmente se convirtió y ahora, como digo, es alguien que con su música, o sea, rap, es un poco gracioso, pero con ese rap que parece tan fuerte, ¿no? Sin embargo, quiere entusiasmar en la fe a otros jóvenes que están en las drogas o en caminos difíciles, ¿no? Tomás, pienso yo, es como este hijo de la parábola que dice, no voy a ir, no quiero ir. Pero luego cambió y fue. Jesús nos recuerda en este Evangelio que existen grandes cambios en las personas. Hay personas que se convierten profundamente. Pero también pienso que la historia de Tomás nos hace tomar conciencia de que los pecados de los padres tienen consecuencias para los hijos. Que el Señor no le va a echar en cara a Tomás los pecados de sus padres. No le va a decir, yo te tengo a ti culpable por lo que hicieron tus padres. Pero también es cierto que Tomás tiene que cargar sobre sí las consecuencias, las heridas de lo que sus padres hicieron mal. Y esto es un verdadero problema para muchas personas. ¿Y cuál es la solución? Pienso que el camino de misericordia que Jesús abre es que cuando todas las puertas humanamente se cierran, cuando esas personas ya no tienen como salida humana, Jesús mismo se convierte en el camino. No hay una solución humana. Entonces el Señor mismo viene y se convierte Él, Jesús, en el camino para que esa persona pueda salir. ¿Qué pasa con el otro hijo? Que es una situación un poco rara, ¿verdad? Porque que le dice, sí, Señor, yo voy a ir, pero no fue. ¿Cómo puede ser esto? No parece extraño, ¿verdad? Que no parece normal que uno diga, sí, voy a hacer esto, pero después nunca lo hace. Pienso que eso describe la situación de hipocresía que Jesús echa en cara a los fariseos. Y pasa sobre todo cuando uno se decide a obrar bien ante los ojos de los demás, pero mantiene en su corazón quizás una actitud negativa, de poco amor, de resentimiento, de enojo, de falta de perdón, de envidia. Y es como, bueno, yo voy a hacer que los demás piensen bien, pero no voy a cambiar mi corazón. Sigo pensando como pensaba antes. Eso es lo que algunos grandes sabios dicen que es la religión de los fariseos. Es como una moral mínima. Es una religión sin corazón, ¿no? Porque consiste simplemente en hacer las cosas que los demás, la sociedad aprueba, y no hacer las cosas que los demás rechazan. Pero el verdadero cambio del corazón comienza cuando uno empieza a conocer al Señor, cuando uno empieza a conocer a Jesús. Y entonces se da cuenta que la religión es mucho más hermosa que un sistema de reglas mínimas y mucho más exigente a la vez. Cuando uno vive como el fariseo, por así decir, simplemente hago lo que los demás aprueban y no hago lo que los demás rechazan, uno se siente bastante bien consigo mismo. Pero cuando uno se vuelve a Jesús, uno se siente un pecador. Es como si tú giras, ¿no?, el camino, estás conduciendo y de golpe tienes el sol de frente. ¿Qué pasa con el vidrio del carro, ¿no? ¿Qué pasa con el parabrisas del auto? Pues de golpe se vuelve todas imperfecciones y manchitas, suciedad que tiene, que antes no veías. Pero ahora con el sol de frente, bueno, está todo sucio, ¿verdad? Así pasa cuando uno se vuelve hacia Jesús. Es como que mi alma ahora tiene todas estas manchas y suciedades que yo antes no veía. Porque claro, antes la gente me decía, pues tú estás bastante bien. Pero cuando yo me pongo al lado de Jesús, me doy cuenta, oh, Señor, ten piedad de mí. Yo no tengo, me faltan tantas cosas. Soy tan imperfecto, tan pecador. Y eso es lo que Jesús le reprochaba a los fariseos o a los escribas. Dice, no tanto que ustedes no cambiaron, le dice, sino que no creyeron en Juan el Bautista. No creyeron, no se encaminaron hacia el conocimiento de mi Padre, no creyeron a mis enviados. Y porque no me conocieron a mí, claro, no pudieron cambiar. Se quedaron con esa moral tan elemental, hacer lo que los demás aprueban, no hacer lo que los demás me van a rechazar, y listo. Les propongo dos cosas para esta semana, hermanos, dos cosas para pensar. La primera es dejar que Jesús sea mi camino de sanación, de liberación. Especialmente, pienso, si tú estás sufriendo las consecuencias de pecados de tu familia, de tus padres, de personas que te han tratado mal, de hermanos o amigos que te han rechazado. Uno a veces lleva heridas en el corazón, sufrimientos, que me llevan a actuar a veces mal, ¿verdad? A no animarme a querer a otros. Te invito a que invites a Jesús, a que Él sea tu camino de salida. Le puedes decir, Señor, quizás mis padres no me quisieron bien en muchas cosas. Quizás mi esposo, mi novio, mi hermana me han rechazado en muchas cosas. Pero al recibir hoy a Jesús en la comunión, dile, Señor, tú quieres venir a cenar conmigo. Quisiste venir a rescatarme. Permíteme caminar de un modo nuevo a partir de ahora. Y segundo, te invito a que pongas a Jesús como el criterio de tu vida. Uno no puede vivir con el criterio de mi vida, no puede ser simplemente hago lo que mi profesor en la escuela aprueba, hago lo que mi jefe aprueba, hago lo que mis padres aprueban. A veces está bien eso, pero es un poco básico. Yo diría, hay que hacer lo que el Señor quiere. lo que el Señor aprueba. Y aunque los demás no tengan nada que reprocharme, el Señor sabe que si en mi corazón hay resentimiento, hay envidia, hay soberbia, eso no está bien. Eso tarde o temprano va a causarme daño y daño a los demás. Y por eso te invito a que hoy pongas a Jesús como tu criterio de vida. Que Él sea nuestra guía, nuestro criterio. Y una forma, pienso, muy buena de hacer esto es leer el Evangelio de cada día. Leer el Evangelio de cada día de la semana. Leo este Evangelio y digo, Señor, quiero que esta palabra sea mi criterio, sea la lámpara que guía mis pasos. Tu palabra, Señor, es la lámpara para mis pasos. No lo que dicen la sociedad, no lo que dice Internet, no lo que dicen mis amigos simplemente. Tu palabra, Señor, es la lámpara. Entonces, invitar a Jesús a que Él sea mi camino de salida, quizás donde otros me han abandonado o me han herido. Y segundo, poner al Señor como mi guía, su palabra como lámpara para mis pasos. Los invito a orar. Señor Jesús, hoy te doy gracias por haber venido a mi vida, Señor, porque has traído a mi corazón la luz de tu amistad y de tu presencia. Y yo sé hoy, Señor, que caminar sin ti en la vida es andar en oscuridad y en tristeza. Por eso te pido que me permitas cada día escuchar tu voz, Señor, ver tu rostro, pensar sobre ti en cada momento, en todo lo que hago, para que mis pasos vayan firmes en tu seguimiento. En tu nombre lo pido, Señor, a nuestro Padre. Amén.